103.9 MHz, la radio que renace con más fuerza cada día. La presión rock, prohibido pasar sin detenerse. Train calling away. La presión rock. Prohibido pasar sin detenerse. Don't remember where I was. I realized life was a game. More seriously I took things, the harder the blows became. My life passed before my eyes. I found out how little I accomplished. All my plans tonight. So as you read, there's no my friends. I'd love to get con la segunda hora de la presión. Había pasado Metallica con No Leaf Clover, el álbum S.I.M. Metallica con la Sinfónica de San Francisco. Y ahora, por supuesto, Megadeth. A Tout Le Monde, francés para todo el mundo, castellano. Megadeth, esta banda estadounidense de heavy metal, liderada por su fundador y principal compositor, Dave Mustaine. Es una de las principales bandas de heavy metal. Uno de los cuatro grandes. Ha figurado varias veces en el top 10, top 10 de la lista de Billboard. Y ha vendido alrededor del mundo más de 25 millones de copias. Fue creada en 1983 después de la salida de Mustaine de Metallica, donde ocupaba el puesto de guitarrista principal, el luego que cual tomó Kirk Hammett. Desde entonces la banda ha lanzado más de 12 álbumes de estudio. Dave Mustaine, el único dueño de Megadeth. Y te voy a dejar con algo retro, ¿no? Y te voy a contar una anécdota. Vamos a escuchar Black Sabbath. Pero no con Ozzy. Black Sabbath de la época de Ronnie James Dio. Ozzy le dijo a Johnny, a Ronnie, le dijo: si vas a tocar Iron Man y Paranoid, lo vas a cantar, cuando vayas a los recitales, usá chaleco antibalas. ¿Ah? Le dijo Ozzy a Ronnie: si vas a tocar Iron Man y Paranoid, usá chaleco antibalas. Porque yo voy a ser el primero que te voy a ir a disparar. Evidentemente, no le dio bolilla. E hizo Paranoid. La presión rock. Prohibido pasar sin detenerse. Paranoid. Black Sabbath. Con Ronnie a la voz. Things, but nothing seems to satisfy. Think I'll lose my mind if I don't fight. Se pongan celosos. ¿O sí? Ozzy Osbourne. I don't wanna stop. Estás en La Presión, prohibido pasar sin detenerse. Por FM Fénix 103.9. Escuchando el mejor rock. Contactos de La Presión. Correo electrónico lapresion@live.com.ar. Nuestro sitio web. la-medio-presion.blogspot.com. Presión con dos S's. Acordate que puedes escuchar el programa, el anterior y este ahora, en la web. O un mensajito al 11 33 98 60 28. Repito, 11 33 98 60 28. Pasamos la posta a la Rochi. Disfrutando el buen rock. La verdad, muy bueno, seguimos recibiendo mensajitos, tengo novedades, mi guillo. Como estoy conectada al Messenger con mi con mi MSN sería, ¿no? Me están mandando, menos mal que estás conectado porque no tengo crédito, pero estoy escuchando la radio. O sea, me están mandando mensajes del Messenger, digamos. Sí, bien. Así que tengo para conectarme en el celu. Me están escribiendo acá, los puedo guardar a los mensajes esos. Acá está, dice, la verdad, dice, está re bueno el programa, Roche, dice, espero que te llegue este mensaje. Si es verdad, me llegó, lo tengo acá. Tengo otro que dice, Roche, te firma el vlog, aguante la presión. Gracias. Tenemos otro que dice, sí, la verdad está muy bueno. Yami, gracias, Yami. Tenemos más acá, pero del Messenger tenemos ahora, del mío. Estamos disfrutando, dice, el rock acá con mi mamá. Somos de la familia Día. Dice, no me quería prestar el celu, pero la jodí porque estás conectada. Bien. Vamos, che, tengo más el Messenger. Dice, no me lo esperaba, teníamos un poquito de mensaje, y ahora bien, empezaron. Bien. Acá te estamos escuchando, Diguillo, dice, la verdad está re bueno, dice, Rochi, conectate a la compu, no seas rata, me puse. Ey, pero estoy trabajando, por está eso. Está trabajando acá en la presión. Por eso. Tengo más, dice, Rochi, dice, respondí algún mensaje a la compu, dice, aguante la presión, dice, que pasen algo más de la renga, pusieron, Ahora, aguanta. Tengo más, dice Ro, dice que pase Megadeth, dice aguante la presión, dice cuando vuelvas a leer mensajes sigo escribiéndote de la compu. Muchas gracias. Al final, a Rochi está trabajando para llenarle el alma a la gente. Después me conecto y empiezo a firmar y todo, pero ahora trabajando. I don't wanna stop. El álbum Black Rain, el penúltimo álbum de Ozzy. ¿Y qué digo siempre? Esto tiene que continuar. ¿Y con qué vamos a continuar? Vamos a continuar con Motorhead. Motorhead. One short life. Una corta vida. That's all you learn to do. All we got is one short life. Expresión Rock. Sonando POID, Living Away. Acordate que estás en la presión. Debido pasar sin detenerse. Estás acá para llenar tu alma y tu corazón con este rock. Y si quieres llenar tu alma con rock, puedes ver ir hoy y ver Alma Fuerte. Está en Quilmes, pero es un toque. Hoy sábado, 3 de julio, 23 horas en Ciela. Avenida Cachaquí 3085. Y este próximo viernes, 9 de julio, el Día de la Patria, Biohazard. Están en el Teatro de Flores. Hoy la planadora del rock en el Luna. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir a verlos. Están presentando Amapola del 66. Un recital para emocionar. Y si no, viernes 30 y sábado 31 de julio, la planadora del rock vuelve al Teatro de Flores. Ese sí vamos a ir, uno de los dos, el 30 o el 31 de julio. Si quieres mandar un mensajito a la presión, toma nota: 11 33 98 60 28. Y estás acá. Y vamos a seguir. Vamos a seguir con Korn. Freak on the Leash. Something takes a part of me. Something lost and never seen. Every time I start to believe, something's raped and taken from me, from me. Life's gotta always be messing with me. Can't it chill and let me be free? Can't I take away all this pain? I try to every night. In vain, in vain. Sometimes I cannot take this place. Sometimes it's my life I can't taste. Sometimes I cannot feel. La presión rock. Prohibido pasar sin detenerse. Light my fire. Light my fire de los Doors. Fire. Por la aplanadora del rock. ¿Cómo la estás pasando? No. Muy bueno, está buenísimo este tema, muy lindo. Para disfrutar la tarde hermosa que estamos pasando acá en La Presión Rock, tenemos mensajitos que llegan al 1533-986028, que dice, está muy bueno los temas que está pasando, Diguillo, dice, cada programa mejor. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Posta. Tenemos más que dice, para que me interrumpen los... Light my fire. Me interrumpieron los mensajitos de mis N. Que dice, estaba esperando que empieces a hablar. Dice, está re bueno los temas. Dice, tengo la red de todo volumen y embobado con la compu. Yeah. Vamos, yeah, con la compu. Tenemos más, dice, está buenísimo el programa. Dice, la verdad, dice, cada vez mejor. Dice, los felicito. Dice, y feliz día, que no se lo había dicho. Gracias. No con el nombre, pero muchas gracias. Sí, la verdad, dice, se puede disfrutar del buen rock en Fénix 103.9 gracias a La Presión. Gracias, loco. Más, dice, somos la familia Díaz. No, no le voy a prestar el celu porque cuando yo le pido, cuando no tengo, no me presta, dice la madre. Hay problema interno, ¿eh? Están peleando en La Presión. ¿Quién todo pelea? Por La Presión. Por mandar mensaje. Tengo más y ha escrito rápido. Acá en el MCN dice, no importa, pero tengo la compu. Tenemos más. Dice, está buenísimo el programa, la verdad. Tengo ganas de seguir escuchando, dice, así que después cuando lo suban lo vuelvo a escuchar el día de hoy, ¿eh? Vamos todavía. Ahí fueron los mensajitos, que tengo otro acá que dice, dale, sigan, dice, la verdad, dice, tendrían que hacer una horita más. Está bueno, está bueno. Está buena la idea. No se conforma la gente, vamos todavía. No se conforma. Eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Dice, hola, Tibuchi, dice, los estoy escuchando, está muy bueno el programa de Feliz Semana de la Dulzura. Le dejo un besote, gracias, Aye. Un besito enorme a mi sobri. Tenemos más que dice, feliz día del locutor Roche, dice, y a tu hermano que está empezando, pero la verdad que se parece que hubiese hecho radio hace años, dice. Muy bien, ¿eh? Muchas gracias por decirme feliz día y a mi hermano también, ¿eh? Esos fueron los mensajitos, llegó el último, veo el último. Aguante la presión, lo pusieron, ¿eh? Vamos a continuar. Vaya. Continuamos con el carpo. La presión rock. Prohibido pasar sin detenerse. El carpo y la renga. El viejo. ¿Qué nos ocurre después de tanto tiempo? Reflexionamos al vernos al espejo. ¿Qué es lo que pasa? Me estoy viniendo viejo. No sé de qué pensar si ya no sé qué es lo que pienso. Yo soy un hombre bueno. Lo que pasa es que me estoy viniendo viejo. Trataré de hacer las cosas a su tiempo. O si no, no le daré importancia al cuerpo. Oh, no. Estación Rock. Tengo un pequeño auto rojo. Sigue sonando, papo. Ya estamos encarando la recta. Estamos en el final. ¿Qué me lleva donde voy? Espero que le vaya. No es un auto ni un lujoso. Acercado un poco de alegría. Dentro de todas estas tristezas. Vamos arriba. Todavía falta un poquito. Pero ya nos vamos, ¿eh? Un hito más. Y de chapa viene mal. Le falta la luz de giro. Vamos, un hito más. La presión en vivo. Metallica. 2x4. I'm gonna make you, shake you, I take you. La presión rock. Prohibido pasar sin detenerse. Bueno, gente, esto ha llegado a su fin. Gracias a todos. Gracias, Rochi. No, a vos, no. Muchísimas gracias a todos los oyentes que se estuvieron comunicando, que estuvieron mandando mensajitos, que le hacen siempre el aguante y la presión. Muchísimas gracias. Nos estamos encontrando, por lo menos conmigo, mi hermano, el sábado que viene. Chau, chau. Entonces nos vamos a escuchar el próximo sábado en La Presión Rock de 16 a 18 acá en Fénix FM 103.9. Y no queda más que agradecerle, muchísimas gracias de corazón a toda la gente que nos acompañó ahora, a la gente que nos acompaña vía la web y a todo lo que le ponen buena onda para que salga este programa. Así que muchísimas gracias por la buena onda. Y esto fue La Presión, prohibido pasar sin detenerse. Y como no faltaba más, siempre nos vamos con una gran banda. Nos vamos a ir con Mega. Y nos vamos a ir con un tornado. No vamos a ir con un tornado de almas. Con Tornado of Soul. La presión rock. Prohibido pasar. Sin detenerse. Esto fue La Presión. Gracias. Chau. La presión rock. Prohibido pasar sin detenerse.